12 del mediodía, 30 minutos. Y lo habíamos avanzado al comienzo de este programa. A esta hora íbamos a hablar sobre la Asociación de Personas con Enfermedades Mentales de Ibiza, APFEM, que después de una temporada pues pasándolo mal, con una gestión anterior mal, ya habíamos hablado en semanas anteriores aquí sobre este tema, pues parece que por fin está saliendo a flote, aunque bueno, pues ha habido muchos recortes por parte de las instituciones, pero también se han ofrecido ayudar en otros términos. Para hablar de cómo está en estos momentos la asociación, APFEM, está con nosotros Mercedes Alfonso, tesorera de APFEM Ibiza. Mercedes, muy buenos días. Hola, Rafael, buenos días. Sí. Bueno, hemos dicho en esta pequeña presentación que APFEM, pues bueno, después de pasarlo mal durante algún tiempo, que lo sigue pasando mal, sí, pues bueno, claro. Está saliendo a flote con toda la gente que la apoya y bueno, pues las instituciones han recortado mucho, pero este año quieren ser solidarias también y van a ayudar un poquito, ¿no? ¿Cómo está la asociación en este momento? Bueno, pues en este momento estamos saliendo como podemos, pero básicamente no hemos generado nada, ni un solo euro más de deuda en el año pasado, y sin embargo hemos hecho frente, o estamos haciendo frente todavía, a la deuda grandiosa que había dejado la gerencia anterior. Claro, que es una deuda que ascendía o asciende a... Bueno, ahora ya nos queda menos, por supuesto, pero ascendía sobre unos 200.000 euros. 200.000 euros, sí. Que es un peso importante en un año y medio, ¿no? Efectivamente, efectivamente. ¿Y ahora mismo cómo se encuentra APFEM? Bueno, pues ahora mismo con muchas ganas de trabajar, trabajando muchísimo, logrando muchos objetivos que nos habíamos puesto... pero tú te estás refiriendo económicamente, claro. Sí, económicamente, pues hemos tenido que hacer muchísimos recortes, sobre todo en profesionales que además están, la verdad es que están dando el do de pecho totalmente, porque recortando como estamos recortando, ellos siguen viniendo, siguen, bueno, no te digo nada, los voluntarios también que estamos teniendo para seguir dando lo mismo que dábamos antes, pero prácticamente con la mitad de personal. No, prácticamente no, con menos de la mitad de personal. Y sin embargo seguimos teniendo las mismas actividades, etcétera. Bueno, este año, a través de FECOEF, FECOEF, de Consejo Insular, sí. Bueno, parece ser que APFEM va a tener la oportunidad de recaudar un dinerito importante, un dinerito rico, sí. ¿Verdad? A través del ropero que del ofrece la empresa FECOEF del Diverspy, ¿no? Exacto. Pasan por ese, por esos días, por esos castillos para los niños y esa fiesta para los niños, pasa mucha gente, muchas personas, por lo tanto, si todo va bien, se puede recaudar un buen dinerito para ayuda a la asociación, ¿no? Exacto, y que mucha gente nos conozca, gente que no nos conoce hasta el momento nos pueda conocer, etcétera. Efectivamente, recordamos que APFEM, pues bueno, se mantiene también a través de los socios, exacto, a través de los familiares de las personas enfermas, de con empresas particulares, de particulares y de donaciones. De donaciones. Muy bien. ¿Qué ha pasado este año con las donaciones de las instituciones? Han sido más cortas, ¿no? Claro, han sido más mucho cortas. Mucho más cortas. ¿No? Mucho más cortas. Por ejemplo, a nosotros se nos ha quedado a la mitad, tal cual lo digo. Pero bueno, es que hay que reconocer que es que la crisis es muy fuerte y que hacen lo que pueden. Y que todo el mundo pide, y claro. Y que todo el mundo pide y claro... Hay la misma cantidad más repartida o menos cantidad e igualmente, Igualmente repartida. Entonces no puedes decir nada de ellos, es algo normal. ¿Y los socios cómo están en este momento? Es decir, ¿hay apoyo? ¿Hacen ver que hay apoyo por parte de los socios? Los socios evidentemente son casi siempre o siempre papá, los padres mamás, y familiares, etcétera, de enfermos. Sí, sí que hay apoyo. La verdad es que, bueno, pues todos en la medida de sus posibilidades pues colaboran con nosotros. O bien, no te voy a decir económicamente, pero sí, pues echándonos una mano cuando inventamos una mesa o, por ejemplo, cuando llegue el momento del Diverspy. ¿Puedo hacer unos agradecimientos ahora? Sí, sí, claro. Mira, pues precisamente por la concesión esta, el Serpurna, que es la Escuela de Monitores de Tiempo Libre, nos ha ofrecido un año más el asistir a este Diverspy con dos talleres, uno de manualidades, que es el Art Attack, y otro de malabares. Además, este año nos ha brindado la oportunidad de estar en el ropero. Lo que estábamos hablando hace un momentito, Rafa, que la recaudación de este irá destinada enteramente a nuestra asociación, a APFEN. También quiero agradecer a los voluntarios que van a venir a ayudarnos en el ropero, porque claro, son muchos días, porque es del 26 de diciembre al 2 de enero, y muchas horas, de 10:30 a 1:30 y de 4:30 a 8:30, que hay que estar allí los familiares. Entonces, también agradecer a todos los voluntarios que se están apuntando para echarnos una mano con este... con este evento. Es una buena iniciativa y, bueno, esos horarios que has comentado, que son muy asequibles al público, sí, a excepción del día de Nochebuena, lógicamente. Exacto. Y el día de Año Nuevo, donde todo el mundo después de la fiesta pues necesita descansar, entonces por la mañana estará cerrado, pero por la tarde estará de nuevo abierto al público, ¿no? Efectivamente. Bueno, ADFEM necesita recaudar fondos, sí, sí o sí. Sí, recopilar todo lo que se pueda, porque ayer lo hablábamos, no sé con quién, no antes de ayer, que es una pena, ¿no?, que las asociaciones que están ayudando o impartiendo cursos, clases con profesionales, con psicólogos y tal, ayudando a todas aquellas personas que realmente lo necesitan, desaparezcan por algún motivo, ¿no? Entonces, ADFEM tiene que hacer un llamamiento. ¿Cómo lo estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo para captar socios? ¿Por qué hace falta más dinero? Eso está claro. Pues estamos saliendo a la calle a buscar sobre todo la ayuda de profesionales, de empresas, y la verdad es que se están comprometiendo poco a poco, porque claro, no es una labor de que tengamos que bombardear, sino que poco a poco vamos haciendo. Y bueno, gracias a ellos, gracias a los socios, familiares, etcétera, pues como estamos saliendo. Y hay que decir que de todo lo que se ingresa por parte de instituciones, es decir, las ayudas, parte de esas ayudas o gran parte de esas ayudas se marchan a pagar la deuda. A pagar la deuda, hasta que esté saldada. Efectivamente. Con lo cual tenéis un arrastre mayor, porque decís, bueno, pues el consejo o el ayuntamiento nos ha dado 15.000 euros, muy bien, pero si se deben 200.000, 15.000 te los quitan y te quedas con 500 o 1.000 para pagar al personal y seguir adelante. Efectivamente. ¿No? Qué sufrimiento, ¿no? Efectivamente. Pero también tengo que reconocer, y lo quiero decir públicamente, que la gente a la que se le debe, que son muchos profesionales y no profesionales, están comprendiendo nuestra situación y no nos están atosigando ni nos están presionando, sino que gracias a que, bueno, pues ven cómo está todo con la crisis que hay, etcétera, están permitiéndonos ir holgadamente pagando esta deuda. Menos mal que hay gente todavía... Mucha solidaria, más de la que pensábamos, ¿eh? Menos mal, ¿eh? Yo porque si no... hasta que no he vivido esto, no lo he visto, que realmente, igual que no hay buena gente, hay muchísima buena gente. ¿Y qué tenéis preparado? Aparte de estar en el ropero del Diver Spy, ¿se está trabajando en hacer algún evento? Porque me habían comentado que quizás salir a la calle, como tú bien has dicho, con algún evento, alguna cena, algún tipo de espectáculo para que la gente os conozca un poquito más... Que no es que nos conozcan, ¿no? Sí, pero para captar a nueva gente, entiendo, nuevos socios, esto quizás sería quizás una buena iniciativa, ¿no? Sí, quizás lo llevan un poco más la sección de eventos, ¿no? Porque nos hemos repartido un poquito el trabajo los familiares y lo llevan un poco más ellos. Pero sí que estamos preparando alguna cena ya de cara al año que viene, hacia finales del verano. Y también queríamos preparar algo en la carpa del recinto ferial. En la carpa del recinto ferial, sí, ¿no? Que ya lo intentamos el año pasado y nos cayó una tromba tremenda de agua. A ver si este año tenemos suerte. Bueno, yo creo que los agujeros... Y no nos cae lo mismo. Yo creo que los agujeros, a ver si quedan tapados en todos los sentidos, ¿eh? Vale. Pues Mercedes Alonso, no sé si quieres añadir algo más. Yo creo que así, a grosso modo, en un resumen grande, lo hemos dicho todo, ¿no? Sí. Es decir, había una deuda que se está pagando, gracias a Dios, con los socios que se mantienen ahí, con los profesionales, que en ningún momento dado se han marchado y han abandonado el barco, ¿verdad? No solo no se han marchado y abandonado el barco, sino que la verdad están dando el do de pecho, ¿eh? Ahí en la asociación, y se están comportando de maravilla. ¿Y qué deuda queda actualmente de lo anterior? Calcúlale, a ver, la mayoría de ella, dijéramos, ya está en papeles y entonces se han puesto unos plazos, etcétera, pero así a grosso modo pues quedarán unos 100.000, 120.000, una cosa así. ¿Cuándo calculáis que eso se puede pagar y empezar ya saneados y de cero para adelante? Bueno, pues en vista de la crisis que tenemos encima, yo calculo que hasta el año que viene no terminaremos de abonar esa deuda. Claro, porque eso se paga mes a mes, una cantidad fija mes a mes, sí o sí. Exacto, eso es. ¿Y si no hay dinero, cómo se paga? Bueno, pues habrá que salir y buscarlo, como sea. De momento, ya te digo, la gente se está portando de maravilla y nos está apoyando muchísimo, pero Habrá que seguir trabajando. Lo que siempre decimos, hoy estamos aquí, mañana ya veremos, ¿no? No se sabe, exacto. Pues Mercedes Alfonso, tesorera de APFEN Ibiza, muchísimas gracias por haber venido hasta los estudios de Radio Éxito aquí a Día a Día. Esperemos que esto o este agujerito se tape lo antes posible, porque hacéis una gran labor, ¿eh? Gracias. Muchísimas gracias y buenos días. Gracias a vosotros.